agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 58. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona, a las de Onda Latina en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola Irratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell y a las de Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto también a quienes escucháis los podcasts, a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación, en nuestra sección Contra la Represión Solidaridad, hacemos un repaso del caso de los 6 jóvenes antifascistas de Zaragoza condenados a 7 años de prisión por participar en una concentración contra Vox y explicamos cómo solidarizarse y colaborar. Después reproducimos el monográfico Derecho a la Protesta. Este monográfico salió por primera vez en junio de 2021, hace un año y 3 meses. Desgraciadamente, ninguna de las leyes de las que hemos hablado se ha derogado ni reformado en este tiempo. Y todo lo que contamos en él sigue teniendo plena actualidad. Esperamos que os interese. Antes de empezar, queríamos difundir una convocatoria. Se trata de la manifestación convocada en solidaridad con los represaliados por el caso de la Suiza, en el que 6 personas han sido condenadas a 3 años y medio de cárcel cada una por hacer sindicalismo. Si no conoces el caso, te recomendamos que escuches el Menos Lobos número 54, en el que entrevistábamos a Héctor González, uno de los represaliados. La manifestación tendrá lugar en Madrid el día 24 de este mes de septiembre y comenzará frente al Ministerio de Justicia a las 12:30. Si no vives en Madrid, CNT está organizando autobuses para llegar desde diferentes ciudades. El lema de la manifestación es «Hacer sindicalismo no es delito». Y es que de eso se trata, de parar y revertir esta deriva represiva por la que cualquier acto colectivo para defender nuestros derechos es criminalizado y reprimido. Cada vez pasa más por hacer menos. Y es muy importante mostrarnos unidos frente a la represión y decir basta. Así que el día 24, todas a Madrid. No solo por las 6 compas de la Suiza, sino por todos nosotros y nosotras. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 10 de agosto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena a Oriol Calvo, joven independentista catalán, a 4 años, 1 mes y 16 días de cárcel por manifestarse en Barcelona contra la sentencia del procés el 15 de octubre de 2019. Oriol niega la acusación de tirar piedras y quemar contenedores, acusando a los Mossos de mentir y ya ha formalizado el recurso. El 14 de agosto se detecta un brote de legionela en la cárcel de Alcolea, Almería, que afecta al menos a 4 internos que tuvieron que ser hospitalizados. El 17 de agosto, un hombre preso en la cárcel de Valladolid fue hallado ahorcado en su celda. En 2021, desde instituciones penitenciarias reconocen 32 suicidios en las cárceles dependientes de la Administración General del Estado. En Cataluña reconocen otros 11 suicidios y en las del País Vasco se desconoce. Como denuncia Saraqueta Nafarroa, los protocolos antisuicidios no se aplican siempre y de aplicarse ponen la responsabilidad fundamental en otra persona presa. El 22 de agosto acuden a declarar a la Audiencia Nacional tres personas acusadas de organizar la bienvenida de Ibai Aguinaga, tras cumplir 20 años de cárcel en Berango. Son investigados por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo, a lo que alegan que el acto que se investiga fue un evento privado, a puerta cerrada y en el que no se permitió la entrada a medios de comunicación, en el que no se cometió delito alguno. El 25 de agosto se hace público el campamento paramilitar en la montaña leonesa en el que policías y militares en activo de España y otros países enseñan a civiles a prepararse para defender tu hogar de agresiones ilegítimas y mantener una confrontación real. El 29 de agosto, la Agencia Española de Protección de Datos recuerda que los miembros de las fuerzas de seguridad no pueden fotografiar con sus teléfonos personales la documentación oficial de una persona a la que estén identificando. Solo pueden usar un dispositivo corporativo del cuerpo usado para fines estrictamente profesionales. Así lo hace constar en una resolución en la que sanciona al Ayuntamiento de Ourense por permitir que su policía local realice esta práctica. El 30 de agosto, el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, admite a trámite la denuncia presentada por la Asociación Dignidad y Justicia contra la chosna Txori Barrote y la comparsa Kaixo por colocar carteles de presos de ETA y poner una vitrina con una leyenda «Bocadillos por los derechos de los presos», respectivamente. El mismo 30 de agosto termina el plazo para que Adam Camón se presente voluntariamente a declarar en los juzgados. Está acusado, junto con la madre de Pablo Hasél, de organizar la manifestación del 17 de febrero contra el encarcelamiento del rapero. Como ya había anunciado, finalmente no acude a declarar y el 7 de septiembre dictan la orden de detención contra él. Adams se encadena a las puertas de la sede del Partido Socialista de Cataluña el 8 de septiembre y en el anuncio de la acción asegura que lo hace para denunciar la represión que padecen las personas solidarias con los presos y los activistas políticos, con un mensaje final: «Mossos, os esperamos aquí». Pasa la noche encadenado con otros solidarios y, ante la inacción de los Mossos de Escuadra, deciden suspender la protesta. El 31 de agosto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictamina que España violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y el Parlamento de Cataluña al suspender de sus funciones públicas a encausados en el proceso antes de que fueran condenados en 2019, tras el referéndum independentista de 2017. La suspensión de los cuatro denunciantes se había decidido en julio de 2018 con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la suspensión de funcionarios públicos cuando se les acusa de rebelión. Sin embargo, los entonces dirigentes fueron condenados finalmente por sedición, por lo que el Comité de Naciones Unidas estima que la orden se extralimitó y vulneró sus derechos. El mismo 31 de agosto, los Mossos detienen en Barcelona a cinco personas por la manifestación del 1 de mayo de este año. Están acusadas de desórdenes públicos y daños. Según el entorno de los detenidos, cuatro no fueron identificados durante el transcurso de la movilización y uno de ellos sí fue identificado y retenido al término de la manifestación. Son puestos en libertad al día siguiente tras pasar a disposición judicial. También el 31 de agosto se hace pública la multa de 601 euros impuesta a un trabajador del metal de Cantabria acusado de tener armas blancas durante la huelga del sector en junio por llevar encima cinco clavos doblados. El 5 de septiembre acude a declarar a un juzgado de Barcelona un hombre investigado por haber tuiteado en catalán el pasado diciembre «Ya tengo la carne de niño castellano hablante para hacer los canelones». El 6 de septiembre empieza el juicio en Manresa, Barcelona, contra 10 feministas a quienes la Fiscalía pide 19 años y 6 meses de cárcel más 23.000 euros de pena multa como presuntas responsables de algunas de las acciones llevadas a término en Manresa durante la huelga feminista del 8 de marzo de 2019. Los cargos que se les imputan son desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y daños. El 7 de septiembre se hace pública la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Es destacable el apartado 4.5 de Extra, que corresponde al área de terrorismo que lleva la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En este apartado se incluyen como amenazas terroristas el movimiento anarquista, el independentismo catalán, la extrema izquierda, el ecologismo radical violento, refiriéndose por ello a Extinction Rebellion, el independentismo gallego y el movimiento socialista en el País Vasco y Navarra, que aparecen en el apartado de terrorismo de ETA. Dentro de las actividades terroristas por las que se han abierto diligencias, se citan, entre otros, la colocación de pancartas, las manifestaciones y concentraciones ilegales, la quema de banderas y de símbolos, el daño a símbolos franquistas, las pintadas o los cortes de tráfico. Y más en concreto, se habla, entre otros, de manifestaciones antifascistas, manifestaciones en solidaridad con Pablo Hasél y de campañas de solidaridad con presos y detenidos, contra las prisiones y contra los CIEs. El 8 de septiembre, la Policía Nacional detiene a dos taxistas en Sevilla durante la manifestación del sector ante el Parlamento Andaluz por forcejeos con la policía. El mismo 8 de septiembre, el juzgado de instrucción número 4 de Figueres, Girona, archiva la causa contra 196 personas por el corte de la AP7 y por bloquear la frontera administrativa entre el Estado español y el francés el 11 y 12 de noviembre de 2019. El juez considera que prevalece el derecho a la manifestación en base a resoluciones previas de la Corte Europea de los Derechos Humanos. El 9 de septiembre, las organizaciones Caminando Fronteras y Coordinadora de Barrios denuncian la devolución a Marruecos de un joven migrante de Costa de Marfil, a pesar de que el juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria había ordenado suspender la deportación, que se produjo menos de dos horas antes de que el juzgado emitiera su auto de suspensión, ya que la policía no esperaba que se pronunciara. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos. No porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a la información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Contra la represión, solidaridad. Era el año 93, la CIA acababa de españar. La griesca parecía ser David es contra Goliat. Barricas en barros, tornillos, piedras y palos, la fábrica ocupa, hay que pelear. Hoy en la sección breve contra la represión, solidaridad, vamos a hablar del caso de los 6 de Zaragoza. Probablemente ya lo conozcáis, porque la coordinadora antifascista de Zaragoza, junto con la plataforma de Madres y Padres de los 6 de Zaragoza, están llevando a cabo una campaña que ha tenido bastante repercusión y que queremos contribuir a apoyar y difundir con esta sección. De cualquier modo, conozcáis el caso o no, nos tememos que no os va a sorprender. A nosotros, desde luego, no nos sorprende. Este caso comienza con un mitin de Santiago Abascal en Zaragoza el 17 de enero de 2019, en el marco de la campaña electoral de Vox para las elecciones municipales y autonómicas. El partido de extrema derecha no tuvo ningún problema para organizar este acto en el auditorio de la ciudad, un edificio público. Ante todo esto, el movimiento antifascista de Zaragoza convoca una concentración de repulsa bajo el lema «Contra el fascismo de Vox». Acuden varios centenares de personas, cerca de 300, que desde el principio sufren el acoso de la policía y son tratados como sospechosos. Os leemos unos fragmentos del comunicado de la coordinadora antifascista de Zaragoza denunciando los hechos. Antes incluso de que la concentración tuviese lugar, la policía tomó el sitio identificando a toda persona sospechosa de querer acudir a la concentración mientras requisaba panfletos, banderas y la propia pancarta, privando a las antifascistas de su derecho de manifestación y expresión. Y más adelante. Además, un gran número de efectivos de la policía patrullaban el Parque Grande para dificultar el acceso a la concentración. Pese al desproporcionado despliegue, las antifascistas pudieron concentrarse, aunque siendo rodeadas por varias furgonetas policiales. En esta situación, la policía intenta dispersar la concentración y las personas se mueven por el único camino que dejan libre los agentes. En ese momento, la policía corta la carretera y el tranvía, rodeando por completo a las antifascistas y lanzando la primera carga, dando como resultado la primera persona herida y provocando la estampida de las manifestantes, que son empujadas a golpes hasta la ciudad universitaria, donde se refugian de las cargas. y un poco más adelante. Tras esto, la policía se sitúa en todas las puertas de la ciudad universitaria, disparando e hiriendo a toda persona que quiere salir, incluidas personas ajenas a la propia concentración. Es en este momento cuando comienzan los disturbios. Se tiran piedras y se queman 3 contenedores, aunque los medios de comunicación se guardan muy mucho de explicar cuál es el origen de los disturbios, criminalizando a los manifestantes. Escuchamos un fragmento de un telediario de La Sexta. Alfonso, sí, un nuevo incidente en un acto de Vox anoche en Zaragoza. Santiago Abascal se disponía a dar un mitin en un auditorio y a las puertas de ese auditorio, bueno, pues se concentraron un grupo numeroso de personas, sobre todo jóvenes, de grupos, algunos de ellos radicales, y como decimos, se produjeron incidentes, quema de contenedores, e incluso un agente ha resultado herido leve, un agente de la policía, y como decimos, han sido 6 los detenidos. Santiago Abascal, lo estáis viendo, salió a las puertas del auditorio porque algunas personas no pudieron entrar, había un aforo completo, y allí condenó estos hechos, condenó los incidentes. Cuando las personas consiguen salir del recinto universitario, se refugian en los bares y negocios de la zona. Entonces la policía entra en los locales buscando a sospechosos de haber participado en la manifestación. En una cafetería detiene a 6 jóvenes. Serán los 6 acusados de tomar parte en los disturbios, supuestamente porque los policías los reconocen. Una casualidad y una suerte para la policía que estuviesen todos en el mismo bar esperando a que los fuesen a buscar, pese a que varios no se conocían entre sí y uno ni siquiera había participado en la manifestación. La detención dura 25 horas, en nuestra opinión, el tiempo necesario para fraguar el montaje policial. Os leemos el testimonio de uno de los detenidos, Javichu, en una entrevista para el medio online Nueva Revolución, de la que os dejaremos el enlace. En total, estuvimos detenidos 25 horas. Al principio nos llevaron a un calabozo, luego a otro sitio, cada vez en vehículos con mayor seguridad, hasta que al final íbamos en un vehículo escoltado por 2 patrullas. En ese momento, un compañero nos comentó: «Ya no vemos la luz del día, nos aplican la antiterrorista». Afortunadamente, no se les acusa de terrorismo y quedan en libertad condicional. Eso sí, la Fiscalía les acusa de atentado a la autoridad, desórdenes públicos y lesiones. El clásico pack del que se acusa a prácticamente todo detenido en una manifestación. Primero tiene lugar el juicio a los 2 menores de edad. La Fiscalía les ofrece un trato, 3.000 euros de multa si se declaran culpables. Lo rechazan porque no lo son. Son condenados a 7.000 euros de multa para cada uno, por atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. El 18 de noviembre de 2020 tiene lugar el juicio contra los mayores de edad en la Audiencia Provincial. El presidente del tribunal es el magistrado Carlos Lasala, tristemente conocido en Zaragoza. Escuchamos un fragmento del vídeo sobre este individuo de Ara Info y Coiné TV, del que os dejaremos el enlace. El juez Carlos Lasala Albansini, presidente de la sección 6ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, cuyo nombre y apellidos son bien conocidos en los tribunales aragoneses. Además de presidir el juicio contra los 6 de Zaragoza, Carlos Lasala es también conocido por ser un juez que decretó prisión provisional en los años 90 a insumisos como Javier Clarimón o Fernando Cebrián. Y por llamar a declarar a un grupo de personas que se manifestaron ante la sede nacional del PP en 2004, exigiendo al gobierno de Aznar la verdad sobre el 11M. Más recientemente, el magistrado consideró que había indicios suficientes de delito, en las palabras del concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, quien presuntamente sobrepasó los límites de la libertad de expresión en un tuit contra Vox. Y luego, cuando van a los barrios humildes, les pasa lo que les pasa. Le piden 4 años y 8 meses de cárcel, más una indemnización de 10.000 euros. Pero, como hemos dicho, no es el único Lasala en la justicia aragonesa. Su hermano, Rafael Lasala Albansini, se hizo conocido en 2018 gracias a un documento en el que desestimaba la denuncia por amenazas de Carles Puigdemont por un vídeo en el que 2 jóvenes le increpaban subidos a un tanque. Vamos a dar una sorpresa a Puigdemont, que está muy bueno últimamente, ¿eh? Y aquí está... ¡Vale, Bruselas! ¿Eh? 70 toneladas de puro amor y pura democracia. Coleta, si el siguiente eres tú, cabrón, arriba España. En el auto, y más allá del hecho demandado en sí, Rafael Lasala reprocha la conducta desprovista de arrojo del entonces presidente de la Generalitat, en comparación con la dignidad y gallardía que pedía a los ciudadanos que le apoyaban. Otro caso mediático en el cual fue protagonista fue el relacionado con la acogida humanitaria temporal del líder del Frente Polisario, Ibrahim Gali, quien fue ingresado en un hospital de La Rioja enfermo grave de COVID-19. Y no hay dos sin tres, porque tampoco podemos olvidar que el padre de estos hermanos, Carlos La Sala Perruca, fue presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza durante el régimen franquista y durante una parte de la estrenada democracia española. Pero más allá de apellidos, nombres y dinastías, nos encontramos de frente con la estructura de un sistema judicial que se acostó franquista y se despertó demócrata. Casi 50 años después de la muerte de Franco, el mito de la transición modélica se cae ante una judicatura demasiado vinculada a la derecha. Durante el juicio, la única prueba de cargo es la palabra de los policías, que son parte interesada ya que piden una indemnización por las supuestas lesiones, y que incurren en diversas contradicciones a la hora de identificar a los acusados. Además, durante el propio juicio se conoce que la universidad tenía varias grabaciones de seguridad donde aparecían los disturbios. Las defensas de los acusados piden que se vean, pero el tribunal los descarta como pruebas porque están borrosos y oscuros. Las defensas piden que se haga un peritaje, un estudio profesional, para determinar si quienes aparecen en las imágenes tirando piedras son o no son los acusados. El tribunal lo descarta. Las defensas encargan y pagan de su bolsillo un peritaje a varios profesionales y lo aportan como prueba. El tribunal la rechaza sin más. La palabra de la policía le parece suficiente. Los acusados recurren la inadmisión de la prueba al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que no admite el recurso. La sentencia absuelve a los cuatro jóvenes del delito de lesiones, pero los condena a 3 años de cárcel por desórdenes públicos y a otros 3 por atentado a la autoridad. Tiene bastante mala idea, porque como explica David Colomer, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, para El Salto Diario, los dos delitos se podrían haber castigado juntos en concurso ideal, imponiendo la pena del más grave, en lugar de hacerlo por separado para que las dos condenas se sumen. Y además, el tribunal utilizó el hecho de que los desórdenes públicos se produjeran durante una manifestación para aplicar el tipo agravado, es decir, para endurecer la pena. Esto de que sea un agravante que los disturbios se cometan durante una manifestación, es decir, durante el ejercicio de un derecho fundamental, es un escándalo, pero figura en nuestro Código Penal desde 2015. Si queréis saber más sobre las formas de reprimir la protesta desde el Código Penal, quedaros a escuchar el monográfico que vamos a reponer a continuación. Por supuesto, las condenas de los menores y de los mayores se recurren al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El 12 de octubre de 2021 se conoce la sentencia, pero el resultado es aún peor. Este tribunal endurece las penas. Para los menores pasa de condenarlos a 14.000 euros de multa a 15.000 más un año de libertad vigilada. A los mayores, además de los desórdenes públicos y del atentado a la autoridad, los condena por lesiones, lo que les suma 1 año más de cárcel, 7 en total para cada uno, y 20.516 euros de responsabilidad civil. Para este tribunal tampoco parece ser un problema la falta de pruebas. Citamos un fragmento de su sentencia. Los acusados son los detenidos y los detenidos son los que los agentes vieron arrojar objetos durante el alboroto. La policía te detiene porque eres culpable, y eres culpable porque la policía te detiene. La verdad es que para esto no necesitamos jueces. Después de esto, las sentencias se recurren al Supremo. Y así llegamos a la actualidad, pendientes de si este recurso se acepta y de cuál va a ser el resultado. Antes de explicaros cómo podéis colaborar con esta campaña, queríamos retomar algo que hemos dicho al principio, y es que este caso no nos sorprendía nada. No nos sorprende que un partido de extrema derecha tenga a su disposición un auditorio público mientras la policía hostiga a los antifascistas e impide que ejerzan su derecho de manifestación a palos y pelotazos de goma. No nos sorprende que los medios se hagan eco de la versión de Vox o de la versión de la policía, ni nos sorprende que estas dos versiones sean la misma. No nos sorprende que se detenga y acuse a unas personas de una forma que parece totalmente aleatoria, ni que se les pida una indemnización por lesiones. Como tampoco nos sorprende que los antidisturbios, armados con porras y escopetas de pelotas de goma y protegidos por una verdadera armadura, sean los únicos lesionados en la manifestación. No nos sorprende que la Fiscalía apoye las detenciones y se ensañe con la petición de penas contra unos manifestantes por unos hechos que no tienen la menor gravedad. No nos sorprende que un magistrado de una audiencia provincial sea conocido por sus sentencias políticas contra movimientos sociales de izquierdas, ni que provenga de una estirpe de jueces franquistas. No nos sorprende que se rechacen las pruebas de la defensa, ni que se admita como única prueba la palabra de unos policías que tienen un interés económico en el caso y que se contradicen. Ni nos sorprende que se condene a los acusados sin pruebas objetivas. Y no nos sorprende nada de esto porque tenemos un déjà vu. Todo esto ya ha pasado, y ha pasado muchas veces en los 5 años que llevamos de programa. Y seguirá pasando si no lo paramos, o irá peor. Porque el que todo esto ya no nos sorprenda puede significar que nos estamos acostumbrando. Y eso sí que no puede ser.